secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoce labor de las administraciones estatales durante la sexta entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales. Asegura la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu que ella sugirió no recibir a Donald Trump para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto. Diario estadounidense New York Times pide a México respaldar a periodistas ante demandas por difamación. Asegura Jorge Gaviño, director del sistema de transporte colectivo Metro, que la tarifa de 5 pesos se mantendrá. Diputados constituyentes de Morena plantean hacer públicos los debates sobre la constitución capitalina. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.